Encontranos, como desde hace 8 años en forma ininterrumpida, en nuestra sede social Hipólito Yrigoyen 311, Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. En nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas o en el teléfono 03548-483045. Almitas, como siempre, junto a sus asociados y trabajando de manera continua por la sanidad animal. Gracias por seguir eligiéndonos. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Qué increíble que ya estamos en el 20 de julio del 2021, cómo fue pasando el tiempo. Prácticamente estamos en agosto, prácticamente viene la primavera, prácticamente se termina el año y van a ser 2 años de pandemia a fin de año. Impresionante todo lo que pasó. Y bueno, es cuanto más tenemos que apoyar a este gobierno que trata de que la salud sea un pilar fundamental entre todos nosotros y que podamos vivir lo mejor posible. Yo lamento tanta cantidad de muertes que hay en todo el mundo, pero las muertes no son por una mala gestión, sino porque primero, porque al principio no había vacunas y después, con la llegada de las vacunas, empezó a bajar la cantidad de infectados, contagiados y muertes. Y lo que llama la atención es la cantidad de personas que hay en Córdoba, cómo se multiplican los casos. Bueno, yo creo que si uno cree o no cree que la vacuna existe, lo que debe hacer es cuidarse para cuidar al otro. Si uno piensa que la vacuna es un bla bla, bueno, no importa. Tiene que cuidarse igual para proteger al otro. Es una cuestión de respeto. Bueno, hoy es el Día del Amigo. Vamos a escuchar a nuestro amigo Martín Bermúdez, a ver cuáles son sus reflexiones en este día. Buenas noches, Diego y Dani. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Hoy definitivamente no queda otra alternativa que hacer una reflexión sobre el día que se celebra. Yo no soy muy amigo de los días impuestos, pero los amigos sí existen. Y esos no son impuestos, esos los trae la vida y nos los regala. Así que voy a compartir con ustedes algo que me parece que va por ahí. La palabra amigo no tiene un significado unívoco, por lo que resulta difícil elegir nombres para saludar. En realidad, los amigos son afectos que uno elige y lo eligen a uno. Festejar porque lo marca el calendario siempre me resultó bastante desconcertante, sobre todo si uno festeja sentimientos, que de eso se trata. Iguales condiciones pienso yo que tienen el Día de la Madre, el Padre, y la lista de los días que se festejan porque sí, sigue eternamente. Sin embargo, no se puede tampoco dejarlo pasar como un día más, sobre todo por la importancia que algunos le otorgan. Fíjense lo que les digo, es por la importancia que le dan los demás. Es así que me veo la obligación de dejar un mensaje, cual botella en el mar, para que cada uno de mis amigos lo encuentre si la marea se lo lleva. A ustedes, los pocos y buenos, los que saben que no soy de estar demasiado presente, pero los quiero y respeto. A ustedes, los que en algún momento de mi vida marcaron un hito, aunque el tiempo y la distancia nos hayan puesto en diferentes escenarios. A ustedes, que me aguantan e impulsan, aún a pesar de mi carácter y mis defectos. A ustedes, aunque estén en Suiza, España o Ramos Mejía, les digo que la amistad se cuelga en el alma y allí queda, embelleciendo los recuerdos, haciéndonos sonreír en la remembranza de las aventuras, locuras y romances cometidos. A ustedes, manga de atorrantes sin remedio, les mando el más fuerte de los abrazos y les deseo un feliz día. Y a ustedes, audiencia de Me Asomo, también, porque son amigos que no conozco, pero también los llevo en el alma. Felicidades. Amarte así

falta que me extrañes. Si te encontraré algún día, no hace falta decir que me quiero.

¿Cómo están? Hola Betty también, que a veces cuando en los saludos generales no te saludo, Betty, después te veo cuando me mandan los audios, te veo ahí en el flyer y digo, ¿cómo no saludé a Betty? Bueno, estuve escuchando también el programa pasado y me parece muy bueno los reportajes que últimamente se están haciendo. Yo tenía ganas de decir lo mío. Hoy estoy realmente muy contenta porque tengo una hija de 32 años que en el día de ayer se ha vacunado y eso me llevó a la reflexión y a pensar en que hace un año a esta altura, mitad de julio del 2020, no había ni siquiera novedades de tener una vacuna contra el COVID. Lo único que teníamos, que seguimos teniendo, es un país devastado por el neoliberalismo y por la mafia. Hemos tenido esa gran desgracia, además de una pandemia. Con todo ese antecedente del neoliberalismo que ya conocemos, cómo ha arrasado al país en los 90, cómo lo volvió a arrasar en el 2002, perdón, en el 2001, cómo volvió a arrasarnos con los años funestos, eso siempre lo voy a decir, del gobierno de Mauricio Macri, arrasado realmente. Y también pienso que está muy bueno esto de que si hace un año atrás no había vacunas, si hace un poco más de un año y medio nos dejaron un país devastado con 100.000 millones de dólares de deuda y estamos teniendo en este momento en el país más de 30 millones de vacunas. Yo no entiendo cuál es la queja de los medios hegemónicos y de la gente que no se detiene a pensar un minuto hacia atrás, cuál es la queja con las vacunas, qué es lo que quisieran tener. Estamos teniendo una cantidad de dosis que en la mayoría de los países no existe, y en los países empobrecidos como el nuestro, menos aún. Lo único que me queda es gratitud por cómo se está llevando a cabo esta campaña. Yo siempre trabajé en salud y realmente el esfuerzo de llevar a cabo la campaña que se está haciendo es maravilloso. Es una manera también de decir que uno ama a la patria, porque cuando las personas odian el país en que viven es muy poco lo que pueden construir, no solo para los demás, sino para sí mismos. Así que quería contarles a todos que estoy muy orgullosa, que me parece maravilloso que los jóvenes se empiecen a vacunar y que pienso que todo lo que es movimiento antivacuna es realmente una falta de idea de lo que significa la ciencia. Más allá del lobby de los laboratorios, la ciencia se ha portado bien y en tiempo. Y nuestros políticos se han hecho una campaña excelente para la salud de todos nosotros. Así que hoy tenía ganas de contarte que estoy muy agradecida por eso. Y cuando escucho en los reportajes y en los programas, yo lo único que quisiera es que reflexionen algunos periodistas, sobre todo periodistas que no son nada más que operadores mediáticos, ¿no?, de ciertas ideas, periodistas hay pocos en realidad, que reflexionen, porque no es muy lejos donde hay que remitirse, a remitirse a lo que éramos en julio del 2020 y peor aún, lo que éramos en julio del 2019. Y a partir de ahí empezar a trazar una línea para ver hasta dónde hemos podido llegar. No estamos en una situación ideal, pero estamos en una situación que sería incomparable con el gobierno anterior de Mauricio Macri. Lo que dije antes de neoliberalismo más mafia, no lo dije ligeramente. Lo digo porque, bueno, las últimas noticias del contrabando de armas, más el tema del correo, más lo que se espera que va a ser el viernes el alegato de la expresidenta Cristina Fernández con respecto a lo que pasó con Irán y con respecto a lo que pasó con Nisman y con respecto a cómo armaron una campaña política basada en el lawfare. Creo que para sacarnos de encima todo eso, lo único que nos queda es seguir caminando hacia adelante. No sé si hice una ensalada, pero creo que fui levantando punto por punto lo que les quería decir. Les mando, como siempre, un abrazo grande con la esperanza de que también nos veamos pronto. Yo quiero empalmar esa reflexión de Elizabeth, que era para la semana pasada, con una noticia que hay en Ámbito. Dice, preocupante, en Córdoba hay más vacunas que inscriptos para recibirlas. A pesar de posible empadronamiento, los jóvenes son el porcentaje de la población que permanece indiferente a la inmunización del coronavirus. Los jóvenes, el grupo que mayormente se expone al contagio, será la próxima meta para apuntar al segmento de la población que se mostró más reacio hasta ahora para aplicarse la vacuna. En este sentido, los datos oficiales dan cuenta que de los 2.765.249 habitantes que el Ministerio de Salud definió como su población objetivo, solo el 41% es el que se inscribió. Así que habría que ver cuáles son los motivos que atentaron contra la falta de compromiso de las personas para vacunarse, para cuidarse ellos y cuidar a los demás. Y también veamos que La Voz del Interior y Cadena 3 han bombardeado al gobierno con consignas antivacunas. Entonces eso entra a la cabecita de la gente, más los anti-cuarentenas y los anti-vacunas y los anti-todos, entonces la gente queda desinformada. Y bueno, esto puede ser un gran peligro porque pueden tener problemas de salud. Así que esperemos, bueno, que tomen conciencia. También hay que decir que puede ser también un gran desafío para cada oyente, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, porque hoy, cuando hay tanta información que termina desinformándonos, es importante que cada uno como ciudadano escucha algo, no le suena, no le resuena, bueno, vaya a buscar la información. La información está y las explicaciones están, las interpretaciones están. Y uno, bueno, tiene que, como adulto, decir, bueno, esto me convence, esto no me convence, acá me parece que se está jugando con determinadas intenciones, acá se está considerando determinadas cosas, acá me están cambiando las cosas al decirme de determinada manera las cosas, porque estamos expuestos en todo momento a toda la información, no necesariamente del coronavirus, sino en todo sentido. En todo sentido estamos expuestos a opiniones, a informaciones, a estudios particulares de personas que por ahí no tienen la currícula que pueda dar credibilidad a sus palabras. Pero aún así, yo tengo que decir, bueno, está bien, el chico me dijo tal cosa o el audio dice tal cosa, bueno, voy a investigar. Los otros días recibí un audio de una prédica de un sacerdote y el sacerdote decía cosas que estaban basadas en hipótesis. Entonces, decir que la vacuna tiene células de fetos abortados me parece que es demasiado serio cuando los estudios han demostrado que no es así. Entonces, ¿qué hago? Yo trato de informarme, no voy a decirle a esa persona, mirá, me mandaste tal cosa, no. Trato de informarme y decir, bueno, a ver, ¿qué dice sobre este tema? Estoy de acuerdo con eso, o sea, busco, pregunto, y es así, tenemos que hacer eso, tenemos que asumir una actitud crítica frente a toda la información que recibamos. Evidentemente algunos trabajan todo el día o están con sus hijos todo el día y solamente escuchan la radio como una compañía, pero bueno, es la forma que a veces te meten en la cabeza un montón de mala información o de fake news, y uno termina aceptando esas cosas y no comprometiéndose como todos tenemos que comprometernos como ciudadanos en el bienestar de todos. Claro, lo último que me dijeron a mí hace un tiempo es que todos los vacunados se van a morir en 2 años, o sea que a mí me quedan 2 años de vida. Bueno, esperemos que no sea así. Vamos a escuchar 2 canciones, una de Lula Rosa. No es esperemos, informémonos ante, por eso, sí. Ah, bueno, y aparte quería aprovechar ahora para, antes de presentar estas 2 canciones, agradecerle a Martín Bermúdez, que siempre tiene unas palabras tan exactas. Y bueno, también veo que la palabra amigo se ha desvirtuado un poco, porque uno dice, tengo 2000 amigos en el Facebook, no daría ni el corazón, ni la cabeza, ni las manos, ni el cuerpo para aguantar a tantos amigos. En todo caso, son contactos. Los amigos son los que están siempre al lado de uno, que siempre piensan, o aunque no estén, como decía Marilina Rosa, aunque no los veamos, siempre están. Es un sentimiento que va más allá. Y yo estaba pensando en esto, en las mascotas, que siempre, siempre están, como una compañía. Bueno, no se les puede decir amigos, pero ¿por qué no? Bueno, vamos con 2 canciones, Lula Rosenthal y con Lito Vitale, Las Carabelas de la Nada y Silvina Garré, Carrusel. Chico Buar, que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada. Chocan, se hacen trizas en el aire. Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica sube un taxi, Caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en Mataderos, un balazo en un aguante. Y esto no deja de ser una canción desde el alma. Sol que me calma. Hoy paré con la botella. Todos saben lo difícil que es zafarse de ella. Ella tiene el par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca que aún siguiera. Tango que me hiciste mal, sin embargo te quiero y quiero sepultar. La vieron a tu vieja con un pan de hash vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción desde el alma. Sol que me calma. Los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando en la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada. Carabelas de la nada, carabelas nada. Carabelas de la nada, carabelas nada. Carabelas de la nada, carabelas. Thank you.

la mitad de afecto. Me encanta el hecho de poder ser amiga y tener amigos. Qué lindas palabras la de Marina. Bueno, eso es ser amigos, la amistad. Bueno, vamos a irnos, pero vamos a dejarles en la segunda parte del programa una compilation de la banda inglesa que a mí me encanta, y yo creo que el líder de la banda, esta que se llama Keane, para mí es una de las mejores voces que hay en el momento y desde hace como 10 años, me encanta. Tom Chaplin, que es el líder de la banda, el que canta y el que compone, es Tim Rice Oxley. Bueno, vamos a saber por qué se llama Keane. ¿Habrá alguien sabe? Bueno, Keane, Cherry Keane, era una mujer que cuidaba a los dos chicos, a Tom y Tim, cuando eran chiquitos. Entonces, ellos dicen que se conocen de toda la vida y que lo que los unió y el punto de partida fue Cherry Keane. Así que usaron el apellido de esta señora, que sería como una cuidadora de chicos. En el 2013 se separaron temporalmente y han producido varios discos y unas canciones que son lindísimas. Usaban y usan más el piano en vez de guitarras, o sea, por eso tienen un sonido tan especial. Tom Chaplin es el solista, tiene 42 años y Tim Rice Oxley tiene 45. Es el tecladista y dicen que es uno de los compositores mejores de esta era. Y realmente uno escucha sus canciones y puede ser que sea así. Pero antes vamos a escuchar a Victor Kett, que el jueves que viene va a estar acá en vivo con nosotros y con sus músicos. Y vamos a presentar dos canciones que va a tocar ahora. Y la primera es La Sanadora, es una chacarera doble, letra y músicas de Víctor, guitarras y bombo, en grabación Laura Dos Santos. Y la segunda, Los Buenos Tipos, con Laura en guitarra, Laura Dos Santos, Miguel Camargo en bajo y violín, Paulo Carri en flauta traversa y grabación, y Gaby Maistegui en coros, que es un genio Gaby. Así que les mandamos saludos a todos y los vamos a tener el próximo jueves acá en el estudio de FM Astral en vivo, en Me Asomo. Así que primero vamos con Vic Turquet y después vamos con Keane. Y les mandamos un gran abrazo a todos los amigos que se sienten amigos de uno, que uno les puede dar la amistad y que nosotros, el amigo sabe quién es amigo de uno y uno sabe quién es amigo de otro, ¿no? El amigo lo sabe y uno lo siente, es un sentimiento. No todos somos re amigos, pero bueno, hay un sentimiento de amistad. Bueno, Daniel, nos vamos con Victor Kett y después con Keane. Y esperamos que les haya gustado este programa y que los hayamos acompañado. Y bueno, nada, cuídense, crean o no en la vacuna, cuídense por ustedes y por su familia y por sus amigos y por todos los demás. Vayamos a tener un mundo más unido y mejor, ¿no es cierto, Daniel? Sí, es así. Lo importante que es la amistad, y la amistad acompañada de amor y de compromiso. Y cuando digo compromiso me refiero también a las disidencias que puede haber entre amigos, distintos puntos de vista y discusiones, pero saber que por sobre eso está la amistad y la buena intención de acompañarlo, de sostenerle la mano en alto y permitir que, bueno, que crezca, y sentirnos contentos de ver cómo ellos se van realizando. A veces en los momentos difíciles estar ahí para sostenerlos y encontrar en ellos también nosotros alguien que nos pueda mantener animados y ayudándonos en los momentos difíciles. Así que bueno, a todos y a todas, buenas noches, y que este día lo terminen rodeado de amigos. Y sí, los amigos también, nosotros nos podemos equivocar, el amigo se puede equivocar, y justamente porque uno es amigo de otra persona, los perdones vienen más rápido. Bueno, vamos con Victor Kett y después con Keane, y después me dicen si les gustó

Thank you.

sinking. Every time I get to thinking, it's easier to keep on moving. Never stop to let the truth in. But stop for a minute. You held down my two sons. You never frown when duty calls. You know me, I gave you more than you can handle, but you still keep a handle on it. Even when I take something beautiful and vandal on it. No more females, well how come my emails got notes on a scandal? It's like Eve with the apple, a priest in a chapel, overcome by the devil's tackle. I'm still shackled in the stop for a minute. Thank you. It's market day when they bring the flood. Faster than our feet can run. Swarm of angels from above. All is broken, still they come. And round the oak tree air is shaking. Children sleep under the sun. And we go down to the river to pray. Pray for magic and another day. But it's slow now, it's like we're fading away into the dirt of memory. Along the Silk Road, fires burn. From me.